No nacimos para estar en este mundo. Somos ciegos, somos sordos, somos mudos, somos tontos. Le rezamos a la diosa soledad. Cantamos a las mañanas cuando salimos del bar. Ser más guapo ni